Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 103. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javi García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y de economía. Además, está patrocinado por nuestra propia empresa, RWB, Random World Business, empresa registrada en la CNMV y en el Banco de España para prestar asesoramiento financiero independiente a clientes, ahorradores, inversores y empresas que pues, nos pedís y nos piden consejo, nos piden una segunda opinión sobre sus fondos, sobre sus carteras de inversión, nos preguntan qué hacer con sus ahorros, con su patrimonio y con sus dineros, ¿no? Así que ya sabes, si necesitas ayuda con tu patrimonio o tus fondos de inversión o tus ahorros, nos escribes, nos mandas un mensajito en el formulario de soporte en rww.es y nosotros gustosamente te contestamos y te respondemos. Bueno, bienvenidos una semana más al podcast de Finanzas Inversión. Hoy quiero arrancar el capítulo, un capítulo muy interesante, contándoos que en nuestra propia página, en la home, en rww.es, hemos dejado unos cajetines, unas cajitas, donde puedes meter tu email y suscribirte a una cosa que estamos haciendo ahora mismo, que es enviar un email diario con, bueno, pues reflexiones sobre finanzas, sobre economía, sobre inversión, diarias, tanto Javi como yo, vamos enviando un email a toda nuestra lista de suscriptores y es un email, bueno, pues vamos a decir de valor, es una especie de podcast escrito totalmente gratis, metes el email y ya está. Nosotros te contactamos todos los días y cuando quieras, pues te das de baja y lo cancelas, ¿no? Pero vamos, por lo que estamos viendo, está gustando mucho porque estamos contando, pues lo mismo que hacemos en el podcast, cosas que nosotros vemos aquí día a día en la empresa, en los mercados, con emprendedores, con otras empresas, con el mundo de la inversión. Al final, pensad que tenemos un enfoque 360 grados de lo que es la empresa. Primero, porque nosotros somos una empresa y somos emprendedores y lo estamos mamando desde cero. Segundo, porque tenemos la óptica de ese financiero, de esa inversión, de ese analista, de ese cirujano de las empresas, de las inversiones y de los mercados en directo y en vivo, de más de 15 años de experiencia. Y luego, aparte, tenemos la parte de la formación y de los, vamos a decir, de toda la formación que impartimos nosotros y que recibimos también, desde que, como digo yo, desde que nacimos, ¿no? Porque no paramos de estudiar y de analizar cosas nuevas. Con lo cual, pues todo esto intentamos meterlo en la coctelera de los emails diarios y bueno, de vez en cuando tenéis un email de emprendimiento, otro email lo tenéis de una acción que vimos y que nos gustó, otra lo veis de, yo qué sé, de algo de fondos de inversión, otra es una anécdota que tenemos con algún cliente o con algún alumno o algún amigo sobre materia financiera. Bueno, si os apetece, metéis vuestro email en la página, en rww.es, y nos emplazamos al email diario. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante si vas a invertir, muy importante si estás analizando empresas para comprar y muy importante si tienes una empresa o eres emprendedor. Hoy vamos a hablar de los márgenes. Vamos a hablar de la importancia de los márgenes financieros, ¿vale? Desde todas estas ópticas. Y voy a arrancar explicándoos qué es el margen. Bueno, el margen hay dos tipos. Hay el margen bruto y hay el margen neto. El margen bruto no es más que la diferencia entre el precio al que tú compras un producto, una materia prima, y el precio al que tú lo vas a vender, ¿vale? Yo os voy a explicar luego con un ejemplo cómo se calcula, pero quiero que os quedéis con ese detalle. Diferencia entre el precio al que compras y diferencia, o mejor dicho, con el precio al que vas a vender. Lo que te queda, ese es el margen, ¿vale? Pero tienes que tener en cuenta que hay dos opciones. Hay el margen bruto, que es justo esto lo que te acabo de explicar, y luego hay lo que se conoce como margen neto. El margen neto es el margen bruto, pero restándole todo tipo de gastos, es decir, salarios, seguridad social, luz, alquileres, impuestos, IVA, etcétera, etcétera, etcétera. El margen neto, si queréis, lo podéis ver casi como el beneficio neto, ¿vale? Es lo que te queda limpio para el bolsillo. Entonces, esto es muy importante porque al final, cuando estás analizando fondos de inversión, cuando estás analizando sobre todo empresas para comprar, imagínate, comprar acciones, y tú lees una noticia de Inditex aumenta el margen bruto un 20%. ¡Ostras! Pues eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque al final está vendiendo más caro o está produciendo más barato. Porque tienes que darte cuenta que el margen se compone de dos cosas. Precio de compra, o sea, precio al que compras y precio al que vendes. Si lo queréis ver así, también puede ser como precio al que fabricas algo. Tú, si eres una fábrica de brochas, pues para fabricar la brocha necesitarás plástico, necesitarás acero, necesitarás fibras para la brocha, necesitarás pintura. Bueno, pues todo esto son costes de producción, ¿vale? Por tanto, o vamos a decir, o precio de coste de fabricación. Luego tú dices, bueno, pues yo voy a vender mi brocha, si me cuesta fabricarla, en este caso, vamos a poner que me cuesta fabricarla 19 y la voy a vender a 35, estás fijando un precio de venta. Eso es el margen. Eso es el margen bruto. Claro, luego añádele que tienes dos o tres empleados, que tienes una nave, que tienes la luz, tienes en este caso los alquileres, etc. Y todo eso que va restando sería el neto. Entonces, cuando leéis en la prensa o veis en las noticias que una empresa aumenta márgenes de venta, es importantísimo porque está ganando cada vez más dinero. ¿Esto además en qué subyace o en qué deriva? Bueno, pues deriva en que, además de que la empresa esté vendiendo con más margen, quiere decir que generalmente podría estar generando más caja, podría estar generando más flujo de caja, más liquidez, más money. Podría estar llenando los cajones de la empresa de dinero, de billetes. Y eso para el inversor o eso para el, en este caso, la persona o el fondo que va a comprar esa empresa es buenísimo. Porque estás comprando una empresa que cada vez vende más y vende más caro y gana más dinero en cada venta. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Yo conozco, y nosotros con la relación que tenemos con multitud de emprendedores y de empresas a las que les hacemos consultoría estratégica, de negocio, de empresa y demás, pues ahí lo vemos, ¿no? Y decimos, joder, este tío que tiene un bar me dice que está vendiendo no sé cuántos cafés al día, pero muchísimos. ¿Pero cómo puede vender esta cantidad y esta barbaridad de cafés y luego no gana dinero? Pues precisamente por esto, porque tiene un problema con los márgenes. Porque el emprendedor o el hostelero, en este caso, ha fijado muy mal el precio de ese café, muy mal los precios de venta, y sin embargo, al otro lado, quizá no esté comprando barato. Yo os voy a contar también, más adelante, más opciones para cómo, vamos a decir, cómo aumentar márgenes o cómo tener más cuidado con esto. Pero claro, es que esto sucede en la vida real. Esto hay empresas y hay emprendedores en los cuales están vendiendo mucho y ganando muy poco. Especialmente en los tiempos que corren. ¿Por qué? Porque tú tenías el café a 1,20, pero ya no te está costando 0,80 fabricarlo. ¿Por qué no? Bueno, pues muy fácil, porque te ha subido el precio de la leche, porque te ha subido el precio del café, porque el azúcar ya no te lo regalan, porque te cuesta mucho más el Gold TV del bar, porque te cuesta mucho más la luz, te cuesta más el alquiler y te cuesta más, por así decirlo, absolutamente todo. Porque en un escenario de inflación como en el que estamos ahora, donde todo cuesta más, el lado de la izquierda, el lado de los costes de fabricación o los costes de producto, te están subiendo. Te está costando más producir. Con lo cual, ¿cuál es la opción directa, fácil y sencilla? Al otro lado, aumentarlo. Aumentar el precio de venta. ¿Para qué? Sencillo. Para mantener tu margen. Para seguir intentando ganar lo mismo. ¿Vale? Vendiendo lo mismo, pero claro, te está costando más vender. Por tanto, tienes que vender más caro. Para mantener tu margen tienes que subir precios. Y es lo que estamos sufriendo a día de hoy todos los consumidores y todas las empresas. Un estrechamiento, por así decirlo, en los precios de venta y, sin embargo, una ampliación en los precios de compra. Claro, ¿qué sucede? Que si en el lado de los costes de producción tú cada vez produces más caro, esta empresa, Inditex, por ejemplo, el dueño de la cafetería, cada vez le cuesta más producir, cada vez le cuesta más servirte el café, cada vez le cuesta más ponerte la camiseta en la tienda, ¿qué sucede? Claro que si tú eso lo traduces como empresario o como empresa a los precios de venta, llegará un momento en el que esto es insostenible. Porque vamos a ver, si a ti el precio del café te aumenta un 30%, igual no puedes subir el precio un 30%. Porque el precio del café tiene un precio máximo. Yo no pago 2 euros por un café, ni un 80. Hombre, alguno, yo qué sé, algunos escucháis desde Arabia Saudí, desde Mónaco, o yo creo desde Madrid, ¿no? Pero me dices, Borja, el café está a 2 euros. Bueno, vale, pero yo con el salario que tengo no puedo pagar 2 euros. Con lo cual, ¿esto en qué deriva a la larga? Cuando haya inflación, cuando suben los precios de todo, los precios de compra, los precios de venta, lo que deriva a la larga es quizá en que se reduce la demanda, en que quizá se reduce el apetito por consumir, en que quizá vayas a vender menos cafés y Inditex menos camisetas. ¿Por qué? Muy fácil, porque el consumidor y en este caso nosotros mismos no podemos sostenerlo, no podemos sobrevivir con esos precios tan altos porque nuestro salario no está aumentando. Por tanto, date cuenta la importancia de mantener márgenes, la importancia de comprar barato o caro y la importancia de vender barato o caro, de traducir esas subidas a los precios. ¿Vale? Por tanto, vital esto, tenerlo muy en cuenta. ¿Dónde está el problema? Bueno, el problema está en que hay empresas que operan y que fabrican y que trabajan con márgenes muy bajos. Lo hemos visto en infinitas ocasiones con la gente que compraba productos en AliExpress y luego los revendían en España, en Amazon, en tiendinas de barrio, en Wallapop, etc. Cientos de empresas en España, o sea, miles de empresas en España hacen esto. Compran en China muy barato y venden en España un poco más caro. Vale, hay que tener en cuenta que al final estamos hablando de márgenes muy bajos, márgenes muy ajustados y generalmente esto nada tiene que ver con los precios de venta altos o bajos. ¿Por qué? Porque tú puedes fabricar un barco que te cuesta fabricarlo 200.000 y venderlo con un margen muy ajustado, pero sin embargo el precio es alto del barco. Puedes estar vendiendo carcasas que compras muy baratas y vendes muy baratas y sin embargo tener un margen altísimo. Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta porque en el mundo actual en el que suben los precios de todo, en el que suben los precios de la energía, en el que suben los precios de fletes, de los gastos por traer en un barco productos de China a Europa o a España, pues claro, esto ha subido muchísimo. Es cierto que ya se ha normalizado, pero ha subido un mogollón. Entonces, ¿qué sucede? Que si a mí traer de China me va a costar muchísimo más, pues me está matando el margen. Y si yo además ya tenía una empresa con una marca consolidada en el sector y en el mercado, que operaba a unos precios determinados, yo no puedo ahora duplicar el precio de mis productos y aumentarlo. ¿Por qué? Porque el consumidor ya tiene la imagen de mi marca como una imagen, vamos a decir, low o mid cost. Es decir, que está ahí en el medio, que no es muy cara ni muy barata. Entonces yo no puedo subir el precio de golpe, porque voy a matar a mi imagen de marca. ¿Cuál es el problema que tienen las empresas o muchas empresas hoy en día? Pues que no pueden traducir estas subidas a los precios finales porque va en contra de su imagen de marca, va en contra de lo que estaba haciendo en los últimos años. Por tanto, ¿qué sucede? Que se comen esa subida de costes y pierden margen. ¿Esto qué va a llevar? Bueno, pues esto va a llevar a que muchas empresas van a dejar de operar, esto va a llevar a cierres y a quiebras de muchas empresas que no pueden traducir esa subida en los precios o trasladar esa subida a los precios finales. Porque al final tienen otra imagen de marca y otro sentimiento en el sector. Te voy a poner un caso real, o sea, un caso típico para que lo entiendas. Si Renault ahora mismo decide subir los precios a nivel de un BMW porque sus costes están aumentando pero no aumenta la calidad, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a pagar lo mismo por un Renault Clio que por un BMW Serie 2 o un Serie 1? Es posible que no. Si igualan los precios, es posible que no te compres el Renault y te compres el BMW. Esto se estudia en teoría económica, en microeconomía, en la eficiencia del mercado o incluso la eficiencia de los consumidores, y es que los consumidores al final vamos a lo que es más eficiente para nosotros. Con lo cual, si vas a gastar 30.000 euros en un coche, es posible que no compres el Renault y es posible que sí compres el BMW. ¿Por qué? Pues porque el BMW te da otras expectativas, te da otra utilidad, te da otra imagen, te da otra calidad y te da otra experiencia, ¿no? Por tanto, ¿qué pasará? Pues que habrá empresas que ganen más dinero porque suba la inflación y suban los precios de todo y habrá otras empresas que lo pasen peor porque no pueden asumirlo. Claro, esto además tiene mucho que ver con la fijación de precios. Si tú estás fijando un precio en la empresa de X por tu producto, porque fabricas lámparas, y estás mirando al precio que fabrica toda tu competencia, y dices, bueno, yo voy a poner esa lámpara, voy a ponerla a 15 euros porque la de IKEA vale 16. Escucha, para, eso es un error. Es un error muy español y es un error muy de emprendedor made in Spanish, que se fija en el precio de la competencia para intentar poner un precio más barato. Eso es un error también porque estás compitiendo en precios. Entonces, en cuanto IKEA lo detecte, puede bajar más el precio donde quiera, porque es gigante, porque es más grande que tú. Y si quiere, puede perder dinero con esa lámpara y ganarlo con la venta cruzada de otros 100.000 productos. Por tanto, es un error el fijar los precios fijándose en la competencia, porque además tú tienes que ver a qué precio fabricas tú y no a qué precio fabrica IKEA. Tú no sabes a qué precio está fabricando IKEA esa lámpara. Igual esa lámpara IKEA le vale céntimos y a ti te vale 10 euros. ¿Por qué? Pues porque compra otro volumen, porque compra en otro país en el que tú no estás fabricando, en el que tú no vas a llegar, porque tiene una fábrica en no sé qué país donde los costes de salario son mucho menores que los tuyos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, fijar los precios mirando a la competencia es un error. Tú fijas los precios que tú tengas con tus costes de fabricación y con el margen que quieras aplicarle a ese coste de fabricación. Punto. No te fijes en la competencia. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Ya sabéis que si queréis seguir escuchando más sobre este tema, sobre los márgenes, ahora vamos a dar un enfoque a lo que puedes hacer para aumentar o los márgenes y para vender más sin perder dinero. Hablaremos también de la rentabilidad que tiene determinados distribuidores o vendedores, vamos a decir, como puede ser vender en Amazon, ¿no? A ver si esto es rentable o no para tus márgenes. Y además hablaremos también de la psicología del precio alto, del precio bajo, del producto caro y del producto barato. Si quieres seguir, nos vemos en WeFinance, en wedufinance.com, en la cual vas a poder suscribirte por solo 9 euros al mes. Y mucho ojo, porque estamos a puntito de hacer de implementar una subida importante en WeFinance, porque se está creando mucho valor, estamos aportando mucha, mucha, mucha cantidad y mucho contenido de primer orden, de primer valor. Y es contenido que al final estamos cobrando en consultorías, que estamos aportando a clientes del asesoramiento financiero independiente. Y creemos que el precio que tiene WeFinance ahora mismo es injusto, el 9,99. No para ti, que igual estás dentro, sino para los que están pagando por otros servicios, por otro soporte con nosotros, por otra calidad, ¿no? Siendo el mismo valor, siendo nosotros los mismos, pero en diferentes medios. Por tanto, es muy posible que en las próximas semanas ya veas un nuevo precio en WeFinance a 99 euros. Así que si quieres entrar, te aconsejo que entres ahora que está a precio barato y a precio bajo. Y nada más. Y seguimos en esta plataforma. Hasta aquí el capítulo de hoy. Te agradezco muchísimo que estés al otro lado. Te agradezco mucho las valoraciones. Por supuesto, no olvides suscribirte y valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox. Muchas gracias por seguirnos en Spotify y dejarnos vuestros comentarios. Sed felices, dejad que la tendencia del mercado siga su curso y vayan hall. Como dice nuestro amigo Warren Buffett, si a tu cuñado le gustan las finanzas, recomiéndale Finanzas Inversión. No, es coña. Lo que dice es, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rww.es, randomworldbusiness.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google rw.randomworldbusiness. Además, estamos en Oviedo, en Asturias, en España. Con lo cual, si un día estás por aquí, avísanos y nos tomamos un cafetito financiero. Deseando que el mercado suba eternamente y todos rentabilicemos nuestras inversiones, te deseo una feliz semana, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.